en una casa que tiene el balcón. Un balcón que da a la calle. Un balcón que da a la vida. Justo sobre una cortada, muy cerca de una avenida. Veo una casa que tiene un balcón. Los árboles lo acarician. Un farol brilla en la esquina. Y a cada rato se asoma el gato de la vecina. Vivo en una casa que tiene el balcón. Le da el sol de la mañana. Le da el sol de mediodía. Le da el sol de la tarde. El sol brilla todo el día. Vivo en una casa que tiene un balcón. La ropa ondeando al sol. Están los otros balcones. Medias, camisas, remeras. Hasta un par de pantalones. Vivo en una casa que tiene el balcón. Un montón de pajaritos pasan de rasante vuelo. Uno por entre la rama. Otro muy cerca del suelo. Vivo en una casa que tiene un balcón. Por la noche los aviones vuelan sobre la arboleda. Por el cielo se van, pero la luna se queda. Vivo en una casa que tiene el balcón. La mañana del domingo, el que tan tranquila pasa. El silencio, más silencio en el balcón de mi casa.